Cada tinta de tu mente, cada cosa que me llenar de amor. Esa espina de tu herida, te saca la y hace flor color. Cada parte de tu dolor, que los servicios te ayuden a ver. Yo sé que tú lo puedes lograr, que hasta ti mismo así, enemigo. Abriendo campo de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Abriendo campo de amor, cada esquina de tu mente, cada rincón se puede llenar de amor. Esta espina de tu herida, de esa calaya la flor color. Cada parte de tu dolor, que los sentidos te ayuden a ver. Yo sé que tú lo puedes lograr, que eres el mismo así, enemigo. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Es como pedirte perdón, es como pedirte perdón. Abriendo campos de amor, cada esquina de tu mente, cada rincón se puede llenar de amor. Esa espina de tu herida, te saca de labios la flor color. Cada parte de tu dolor, que los sentidos te ayuden a ver. Yo sé que tú no puedes lograr, quédate a ti misma así, enemigo. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Campos de amor. Cada espina de tu mente, cada uno se puede llenar de amor. Esa espina de tu herida, te sangra la diosa flor color. Cada parte de tu dolor, que los heridos te ayuden a ver. Yo sé que tú lo puedes lograr, quédate a ti misma así, sin enemigos. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón. Abriendo campos de amor, es como pedirte perdón. Que los sentidos te ayuden a ver, que los sentidos te ayuden a ver el amor. En cada rincón, en cada esquina de tu mente, abre el campo de amor. Abre el campo de amor, abre. Cada esquina de tu mente, cada rincón, puede sonar de amor. Esa esquina de tu herida, de sangre, la y a la flor. Cada parte de tu dolor que los sentidos te ayuden a ver. Yo sé que tú lo puedes lograr, quererte a ti misma, sí, el amigo, vos. Abriendo campos de amor, no es tan difícil, es como pedirte perdón.